para todos los pibes que están privados de su libertad. Les deseamos de corazón, de parte de los pibes chorros. ¡Cumbia! Para los guachos que tengan la tierra siempre, me junto ahí, chupo nominito. En el barrio de la cabaña. Basura al costado de la villa, en una sucia casita vive el guacho sin jardín. Cuando sale de una pano, corre a la comisaría, todo sabe que es por ti, va a buque de la federal. No delatar, alto mucho y resultaste ser. Éramos amigos, ahora no vender. Mucho, mucho, mucho, por la moneda no delatar. Ahora vamos rumbo a tu castilla, porque esta noche la vamos a cerrar. Gracias a toda la gente.